Grabamos. Silencio. 1, 2, 3. Bienvenido a Radio Changuito, la radio hecha por los chicos. Para toda la radio comunitaria del país. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Este Radio Changuito en su nueva temporada. Esto se va a poner feo. ¡Que lo disfruten! Hola chicos, este es el programa número 302 de Radio Changuitos. ¡Uf! Hace rato que ya estamos con eso. Temporada 2016. Hoy tenemos canciones, cuentos y deseos para el Día del Niño. No se vayan de la radio. No se vayan de la radio. Quédate acá en Radio Changuitos. Sí, sí. Hola, voy a cantar una canción. Muy peligroso. Es muy peligroso. Y en este espacio de canciones vuelven los chicos de la escuela 1315 y Tati de Corrientes, que está en la zona norte de Rosario. Hoy los chicos nos cantan un rap. Bien. Soy Fernando, estoy con el Uriel Rolón, Uriel Estrella, Miguel y la señora María José. Estamos haciendo un rap, espero que les guste, de la escuela 1315 de la Fernanda. Soy Fernando y estoy rapeando frente a ustedes y a mis amigos, que no me paralice, tengo la fuerza de la escuela mientras sí se queda. Quiero despertar y gritar en mi barrio y en la escuela, decir las cosas aunque venas. Si vos pensaste que rapear era para la gente experta, hoy no escuchen bien que lo vamos a dejar con la boca bien abierta. Está bueno, me parece. Quiero una bandera que flamee mi Argentina con colores, me emociona un pueblo que camina hacia la patria. Soy América, soy una mezcla de razas inmensas, frente del frío, en el medio del verano, en amor en los tiempos de cólera, mi hermano. Yo soy parte de esta tierra, el celeste y blanco tiene un corazón. Yo soy parte de esta tierra, aunque me cuesta algún dolor ser feliz. A veces cuesta. ¡Siempre cuesta! Hay banderas que son símbolos de muerte desplegadas contra un cielo de inocentes. No quiero ver nunca más a mis amigos con hambre, perdidos en la noche, enredados y atacados por un enjambre. No quiero pibes muertos en los barrios, en la ciudad que los expuse por no cumplir horarios. No quiero gente viviendo en las calles en condiciones de pobreza, ni chicos en los semáforos demostrando su tristeza. Soy lo que sostiene mi bandera, la fina dorsal de planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, que no quita a su padre, no quita a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. A veces cuesta. Siempre cuesta. Música. Pasando un tema musical. Música, maestro. Un tema, maestro, por favor. Música, maestro. Vamos al campo a descansar. No tengo nada que ganar de vacaciones. Me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, pásame el ride. No tengo teca, no tengo gras. Y la heladera no funciona porque la pizza se acaba. ¡Comida! No hay más. Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más. No me van con las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. somos Trabalenguas, poesías, canciones, changuitos, dedicatorias, a los tíos, a los hermanos y a los papás, a toda la familia, y a los gatos, y a todo el mundo, porque, no sé, para toda la Argentina, para Radio Changuito. Continuamos con... Llega el Día del Niño y los chicos de la Escuela La Paz tienen muchos deseos. Acá les presentamos la primera parte. Hola, soy Juan Manuel y tengo 7 años. Hola, anda bien. Yo quiero que el Día del Niño me regalen un juego que siempre he querido, que era el Lego Jurassic World. Jurassic World, que lo vi en YouTube y cuando vi una propaganda de eso está a la punta. ¡Ay, caramba! Lo primero que quiero hacer es desayunar rápido porque yo no sé qué va a pasar. ¡Ah! Es como si fuera mi cumpleaños, pero que no cumplo 2 años. ¡Oh! No sé, me levanto temprano yo. Siempre me levanto temprano. No es para tanto. Yo creo que mi mamá me va a dar más regalos que a Victoria, porque Victoria se porta un pelín mal. Mi hermana, 16 años además. Yo podría invitar a unos amigos para ir al parque y, o si no, yo los invito para que puedan venir a mi casa y probar los juegos que me regaló mamá. ¡Sí! ¡Yahoo! Yo quiero terminar el día... no sé cómo terminar el día. No sé cómo. Estaría... Así está, mucho mejor. Hola, soy Leo y tengo 8 años. ¿8 años? ¿Tienes ahora? Sí, yo no quiero ir a Leo. El domingo quiero andar a las 8. ¿Qué cosa? ¿A las 8? Sí. Me quiero tomar un mate cocido solo. No sé, me voy a acostar. Lo mejor no quiero ver. Bueno, y te regalo, vos esperás que te regale. Una camiseta de Central con el número 10 y abajo el número 9. Y abajo con el nombre de Marcos Rubén. Así está, mucho mejor. ¡Muy bien! Hola, me llamo María. Hola, hola, la, la, la. Hola, oh. Tengo 8 años y me hice una ortodoncia. Bueno, para el Día del Niño, quiero que cuando me levanten, me regalen una tablet con los auriculares que yo siempre quise, que son unos que te pueden dar a la llamada cuando estás jugando con algún chico. ¡Ay, qué lindo! Y me voy a levantar a las... más o menos a las 7, 8. ¡Está loquito! Y voy a desayunar yo mate cocido con leche con media luna dulce. A la tarde, cuando esté con mi papá y mi mamá, quiero que me regalen un poco de plata para comprarme una computadora para mí solo. Y después a la noche, en realidad mediodía, cuando vayamos a comer, quiero comer vitina. ¿Eh? Vitina. ¿Qué es eso? Es tipo como una sopa polenta, pero más con agua. Y después de eso me voy a ir al patio. O si me regalan una pelota de básquet, me encantaría jugar porque yo soy casi profesional. ¡Excelente! Y después quiero que a la noche me regalen, ¿cómo se llama? La Xbox 360. ¡Esa la tengo, loco! Bueno. ¡Esa la tengo, loco! Bueno, está bien. Tranquilízate un poco. Y cuando yo me quisiera acostar, me acostaría más o menos como a la última hora de la mañana. Igual que mi hermana que tiene 15 años. Chao. Bueno, chicos, ojalá se les cumpla. La semana que viene los seguimos escuchando. quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga. Ella a mí me enseñó que no hay nada más lindo en el mundo que poder jugar con amigos. Mi abuela sabe hacer helado, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Te escuchamos a Luis Pesetti. Hoy tenemos como invitados especiales a los chicos de la biblioteca Vigil. Ellos escriben cuentos. Acá escucharás las historias. Hola chicos de Radio Changuitos. Me llamo Violeta y tengo 12 años. ¡Hola! Vengo al taller de escritura de la biblioteca Vigil desde el año pasado. Voy a leer un cuento llamado Una carretera. Sí, contala, contala, contala. Los árboles eran altos, con grandes ramas perladas de una corteza suave y rojiza. El sol bañaba las copas de los árboles y los arbustos se fundían en oro. La tierra era marrón y no había piedras con las que chocar. ¡Tric! ¡Trac! Sonaba la destartalada bicicleta. ¡Tric! ¡Trac! Se balanceaba de un lado a otro. Unos tibios rayos del sol reposaban en mi nuca. El casco me apretaba demasiado el cuello y sentía los pies agotados. La mochila me pesaba. Tenía la frente perlada de sudor. Hacía 3 días que viajaba por ese bosque. Estaba jugando en una competencia e iba ganando. Habíamos salido de Texas y tenía que llegar a Chiapas. Éramos 7 en las semifinales y quedábamos 3 en las finales. El premio era un viaje por el mar. De pronto, un zorro, o eso parecía, se interpuso en el camino. Me arrancó de mis pensamientos y traté de frenar. Tiré el manubrio con todas mis fuerzas y me precipité hacia adelante y caí al suelo. Un dolor se extendió por mi brazo derecho y la vista se me nubló. Yeah. Y bueno, esto ya se termina. ¡Ya sé, ya sé! ¿La pasaron bien? ¡Valió la pena! ¡Nos vemos! No, para... Perdón, nos escuchamos. ¡Muy bien, a todo! Y esto es todo, amigos. Nos vemos en otro programa de Radio Changuitos. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Esta es mi radio chango. Radio changuitos. Radio changuitos.